Buenas noches, bienvenidos a Radio Nova, primer programa. Espero que podamos hacer unos cuantos. Y bueno, muchas gracias ya por... Veo que, bueno, realmente sois cumplidores. Ya veo que ya de inicio ya tenemos ya bastante gente escuchándonos. Y bueno, pues primero de todo, dar las gracias a todos los que nos estáis escuchando. Vamos a por las canciones que nos habéis pedido que me habéis pedido en el foro. Si estáis, si es que estoy un poco nervioso, pues sí, porque el audio no iba y me decían que no se oía y que no terminaba de arrancar y que luego se ha acelerado el pitch y los extremoduros parecían los pitufos maquineros cantando. Así que bueno, ya paso ya a la primera canción. Berri Txarrak, ese pedazo grupo nacido en Navarra en el 94, de Nac et Sud Bayo, cancionaza de ese gran disco que es Libre, sacado en 2003, y que notaréis que tiene un trozo cantado en inglés, efectivamente, por el genial cantante de Rise Against, que colaboró en el disco, y que si no me equivoco, el estribillo es algo así como que no estamos en la Edad Media, que todo vale, es que nada vale, y esta canción pues se eco a genio y figura de Avila, que según me están contando, pues ahora está duchando, pues muy mal, aquí yo sufro para poder emitir, resulta que la gente se va a ducharse, a dar el cante a él y a ignorar aquí, pues, mi atención, pero bueno, daremos paso a la primera canción y seguiremos ya con las pilas bien puestas. ¡Salud! Gaude larbia roan, Bueno, pues ahí geniales ya esos Berry Charrac, tranquilos, ya me he relajado, ya estoy bien, ya estoy ya como acostumbro estar, como pez en el agua, aquí contando un poco mi vida e historias varias. Y bueno, pues me gustaría ya dedicar un par de canciones a una persona que también se encargó de que esta radio el viernes y el sábado llenara mucho, porque se la pasó a varios amigos, dediqué canciones a sus amigos, incluso me pasó una canción de un grupo y que todavía no han editado, me parece, que eran los Numen, y la puse y se dediqué al grupo. En fin, darle muchísimas gracias a la señorita Puntualidad, y vamos a poner sus dos canciones, las primeras dos que me pidió, luego tranquila que la censurados va a entrar y que no me olvido. Y bueno, pues nos vamos con Habeas Corpus, por una vez, ese pedazo de canción que metieron en basado en una historia real del 2006, después de ese armamento que quizás dejó un poco confuso a la gente, de varios cambios de formación, que si Mars tenía un proyecto en solitario, que si no, volvieron con este discazo, rompieron moldes, unos Habeas Corpus muchísimo más agresivos de lo que habíamos visto, con Mars demostrando una faceta de la voz que la verdad yo no se la conocía demasiado, y luego pues unos míticos que son El Último Que Cierre con Veneno, discazo del 2002 y también un himno, pues lo dicho, se lo dedico a la señorita Puntualidad, si es que me oye, y a todos los que nos estáis escuchando, que hacéis que esto funcione y que sea algo distinto, algo diferente, algo que está hecho pues desde el corazón, y que no tengo nada más que decir que muchísimas gracias, en serio, es como tener a amigos en una habitación y hablar de la música y hablar de los discos. Así que bueno, muchísimas gracias y seguimos con estos temas. estaban sonando estos últimos que cierre con Veneno. Y bueno, pues seguimos con las dedicatorias. Y ahora esta va para Loquita, una de quizás de las personas que más ha expresado en el post de la radio y en los privados, pidiendo y diciendo lo que quería que se emitiera. Y así que bueno, pues vamos a emitir una de Benito Camelas, Loco, de ese discazo que es Sin Tampa ni Cartón del 2005. Bueno, la portada se puede haber currado un poco más, pero bueno, lo que importa es el contenido musical. Y lo dicho, dedicado para Loquita, que tampoco me olvido que me has pedido un tema de Obrín Paz, porque os vas a ver este sábado, me parece, ¿no?, de concierto, y que sonarán después de los Batmaners. Pero antes, un poquito de locura de rock de los Benito Camelas. Sé por qué me llaman loco. Será por no creer en nada, por no entender tan solo un poco los intereses que en todo hay detrás. Loco, loco, loco, loco. La guerra, el hambre y no su paz. Por no querer ni por asomo ser del corral uno más. Debo de ser muy peligroso, un personaje demencial, porque hablo Bueno, y ahora una ska genial que la pidió Gentuzo, si no me equivoco, que son los Bad Manners, con esa pedazo de Lil Pump Fatty, una canción con exitazo terrible en el año 1980 en Inglaterra, y que bueno, pues esta gente, todavía solo queda original el cantante, ¿no? Pero siguen girando y siguen haciendo canciones geniales, y quien no los conozca, pues le invito a descubrirlos si les gusta pues el ska tipo Two Tone. Así que bueno, pues Bad Manners y luego Obrin Pass para esta gente que los irá a ver en concierto el sábado, ¿eh, Loquilla? Bueno, pues estamos escuchando a Wilcomaí de los Sovereign Pass, de ese disco que es Terra del 2002, me parece también. Luego sacaron La Flama en 2004, no me gustó tanto, lo encontré un poquito más flojo, pero bueno, gustos personales de cada uno. Y seguimos con Censurados, esa banda que nació en el 2001, en el 2007, en el 2003, algunos ya nos descargamos algunas de sus maquetas, ya encontramos ya esa preciosa canción que se llamaba Lucía, que algunos decíamos, ya nos quedamos con este estribillo maravilloso de Lucía Salia Desesperación, y que editaron con su primer disco en el 2007, y que se dedicó, pues eso, señorita puntualidad, que espero que hayas, al menos estés escuchando hasta ahora para escuchar esta dedicatoria, porque esta canción te la dedico a ti, porque ya te digo, el sábado y a Dios te publicitar muchísimo la radio. Y bueno, también voy a ser egoísta, muchísimas gracias en serio a todos los de foro que os habéis portado de... Uf, no hay palabras para definir cómo os habéis portado conmigo, porque madre mía, si me escucha la voz ahora los primeros minutos sería para alucinar, supongo que estaría temblando como un cordero. Y bueno, pues no pido disculpas por fallos técnicos que haya podido meter, se ha metido antes un acople, lo siento mucho si os han sangrado los oídos. Así que bueno, para la señorita puntualidad, Lucía. Estamos escuchando aquí Censurados, y los para los que queráis escuchar algo más tranquilito, tranquilos, que ahora ya entran muy suaves los Piratas con Todo, canción que se dedicó a Fat Fish, el pez gordo que sabe tanto de ska como de pop, como, bueno, es un ecléctico musical igual que yo, y la que vamos a poner es Todo, que si comprasteis el disco original de Sesiones Perdidas, veis que no tenía gracia porque llegas a hacer una canción que estaba puesta al revés y decías, ¿qué dice eso? Si la comprobamos de edición de audio, si la tirabas del revés, descubrías que decía Todo es una mierda, y es una letra, la verdad, muy paranoica, pues para lo que estamos acostumbrados de escuchar del señor Iván Ferreiro, ¿no? Letras muy sentimentales o muy desgarradoras, pero en cambio Iván Ferreiro aquí sacó su hacha de guerra y empezó a disparar contra toda esa paranoia que le ponía enfermo en 1 minuto y 35 segundos, justitos. Y luego, pues para hacer así dos canciones seguidas, dedicarle a Villa la fantástica canción Entre Caníbales, de Soda Stereo, de ese disco semiacústico, porque en realidad era un unplugged, pero utilizaron guitarras eléctricas, que grabaron en el 96 en la MTV, como no, y que para mí es una pedazo de canción, en serio, es una canción de amor bastante particular. Me gustaría que si podéis escuchar bien la letra, vais a alucinar, porque es de esas baladas que en plan, come de mi carne, es casi bíblico. Así que bueno, ahora de una atacada, Piratas y Soda Stereo. Es una mierda que se compra con dinero, y al comprarla yo primero, soy primero en rendir cuentas, sustituyo lo que compro con tiempo, despidiendo poco a poco, jodiendo. Mil computadoras agarrotan mi cabeza, la noche empieza, métete un tirito que nos vamos a rodar. Todos lo saben, aceptan, lo saben, todos ayudan, aceptan ayuda, y yo me precipito y les enseño el culo. Jódete tú, suelo ser más duro, si peleo no me arrugo, contestaré a tu encuesta cuando acabe de potar. Jódete tú. Hay una putita que no para de gritar, la noche empieza, métete un tirito que nos vamos a follar. Todo es una mierda que se rompe poco a poco. Todo es una mierda que se rompe poco a poco. Espere. Estábamos escuchando a Alton Ellis and the Flames, grupo que montó este genial cantante, bueno, no sé si definirlo reggae, sí, vamos, con sus hermanos, bueno, The Flames, luego tenía otras bandas, pero The Flames eran dos de sus, era él y entonces eran tres vocalistas detrás, que me parece que dos eran sus hermanos, bueno, en fin, que me voy de baletas. Lo que está por decir. Ah, sí, seguimos con el programa. Ya vamos por la canción número 11 y nos vamos con una banda de rock psicodélico británico, los Blossom Toes. Grupo que duró, pues, menos con canto, la verdad, del 67 al 69. Grabaron dos discos, les dio tiempo. Y bueno, pues esta canción me la pidió, pues, el señor Lucas, y me dijo que la dedicatoria, la cito textualmente, es a todos aquellos que sienta la música como filosofía y descarga de la vida. Estoy totalmente de acuerdo con esta frase. La música es vida, la música es sentimiento, la música es rabia, es pasión, ilusión, es recuerdos. La música forma parte de, al menos, de mi vida. Y bueno, pues seguimos con esta canción de Blossom Toes, Kiss of Confusion, del año 69, de su último LP, que me parece que se llamaba If Only for a Moment. Blossom Toes. There is no Tremenda canción, tremendo temazo. Y ahora pues dedicar estas canciones a Mek. Cuando la conocí por casualidad en el post hablando de los The Cure, vi que alguien compartía la afición por ese hombre que lleva sin peinarse desde el año 83. Y bueno, pues la verdad es que me ha pasado un par de temas que me han sorprendido porque los había encontrado yo también un poco de casualidad. Bueno, supongo que ya algunos conocéis ese género que lo llamaban doo-wop o lo, quizás los más técnicos dirían grupo vocal. Pues el grupo vocal Dion and the Belmonts, grupazo nacido en el Bronx en el 56, si no me equivoco, y que sacaron, me parece, solo dos discos, aunque eso sí, que dos discos, si os gusta así el estilo del rock vocal, pues bueno, el rock, de la música vocal, pues geniales. Y que la verdad, Mek me pasó dos temas que son fantásticos. Uno que es Round Around Sue, que trata la historia de un pobre desgraciado, pues que la novia lo deja, y la novia dice, pues si te crees aquí que es el más listo, que puedes ir ahí provocando, pues yo ahora voy a ir chico por chico, chico soltero que encuentro, chico que me voy a pegar el lote y te vas a aguantar. Entonces el pobre, la canción pues es del desgraciado, ¿no?, contando en plan, es que mi novia con el primero que pasa se lía y se mete con él. Y entonces la segunda es Dream Lover. Esta ya es mucho más alegre, mucho más fantástica, que trabaja ya sobre un poco los cánones más clásicos del doo-wop, que es amores platónicos, amores puros, ese sueño americano de los 50, porque recuerdo que estas canciones son del año 59. Y bueno, pues ya digo, estos dos temazos son del disco Presenting Dion and the Belmonts. No se mataron mucho, ¿verdad?, en escoger el título. Me dicen que se oye un poco cortado, bueno, bastante cortado. Es que la radio está a petar, o sea, yo no puedo hacer nada más. Si alguien me hubiera dejado un poquito de ancho de banda, quizás no se cortaría tanto. Y no me voy a poner a echar gente, no quiero, y sé que quizás alguien cierre una ventana o dos y volverá a ponerse esto más o menos en marcha. La verdad, a los nuevos que entréis, si os corto mucho, pues lo siento. La gente ha cumplido como campeones, como jabatos. Hace una hora exacta de emisión y no ha bajado el número de oyentes. Al contrario, hemos pasado de 12 a 16 al tope. Que no sé cómo el router no ha hecho catapuf, porque el máximo que me permite el router son 16 usuarios, y eso forzando ya mucho la maquinaria. Así que bueno, estas dos pedazos de canciones, que son Dion and the Belmonts, Round Around Sue, Dream Lover. Y recordaros que la chica que me ha pasado las dos canciones tiene un pedazo de blog, la mejor cocinera del mundo, no exagero, la cocinera rockera.blogspot.com. Ahí hay recetitas que son para gañanes como yo, o sea, patosos, pero que quedan ahí de buena presentación. Eso es para quedar bien ante los desconocidos, ante esos que se creen que son el marqués de Carabas. Pues hacéis un plato de esos y quedáis en plan, vamos, ni Ferran Adrià. Así que la cocina rockera.blogspot.com, si os aburrís mientras tanto, y que suenen los Dion and the Belmonts, por favor, que si no se nos van a hacer las tantas y no vamos a escuchar estas maravillas de rock vocal. Dion and the Belmonts. Yeah, girl, look to call. keep away from a run around 2 a.m. My miss lips and a smile on phaser. The touch of my hand and this girl's one razor. So if you don't wanna cry like I do, I keep away from a run around 2 a.m. Bueno, ya os he dicho, si se empezaba a escuchar temas que habíamos escuchado o emisiones, pues recomiendo cerrar el navegador o el reproductor que estéis usando para escucharme y volverme a abrir. A veces no sé qué pasa, que la memoria temporal del navegador pues empieza a reproducir desde cierto punto, y entonces la gente me dice: oye, que has vuelto a meter la canción de Abeas o la canción de quién. Es que la memoria ha llegado al tope y entonces pues ocurre esto, la verdad, lo siento, pero es lo que hay. Esto es emisión casi a 100%, pero por la acogida que ha tenido, gracias a vosotros, pues esto parece casi un programa ya de noche, ¿no? Y bueno, pues para alegrar ya un poquito más, después de estas dos pedazo de canciones de rock vocal, nos vamos con los Tokyo Ska Paradise con su fantástico y genial Scaravan. fantásticos Tokyo Ska Paradise, y ahora un clásico que es Led Zeppelin, Days the Tank Confused, de su primer disco, Led Zeppelin 1, que me parece que salió en el 69. Y si no meto la pata ya, no sé si Page la había compuesto ya para su banda anterior a Led Zeppelin, o era de un cantautor y Page la había adaptado a la banda anterior. Pero bueno, sea como sea, temazo por ese solo de guitarra tan agresivo que usa Page, y esa batería de Bonham, que para la época era pues extraordinario, ¿no? La batería casi era de acompañamiento, y Bonham demostró que era se desataba, ¿no? Gracias a gente como Keith Moon o él, pues el concepto de batería cambió, y si se empezó ya a hacer más caso ya a los pedales, al utilizar ya los platos de forma más libre, ¿no? Hacerlos sonar más rápido, porque hasta entonces era solo justito en el jazz tocando ahí. Y bueno, pues Led Zeppelin, Days the Tank Confused. Llevamos ya 1 hora y 10 minutos de programa, canción número 15 de las 21 que tenemos preparadas. Así que bueno, ya falta menos para el final. People talk. un poco este paranoico final de los Led Zeppelin, y ahora nos vamos con una banda que, si no quizás no ha sido grandiosa en ventas, sí en magia, en mito, en leyenda, al directo. Nacieron en el año 80, si siguen hasta el 2010, y ahora 30 años que nos están acompañando en los escenarios. Ellos son los Suaves. Me pidió una canción, nada, no sé si el tuning lo escribiste en inglés, que sería Jace, o si me lo escribiste en español, que sería Hase, no tengo ni idea, pero pediste una canción mágica que es Viajando al fin de la noche, una canción que combina con multitud de emociones, tanto como una noche cabreado conduciendo y poniéndola y solo mirando la luna y a la carretera, ¿no? Que no piensas en nada más y que intentas vaciarte por dentro, y esta canción realmente lo hace, ¿no? Porque si en algo son buenos los Suaves es en contando las historias de los fracasos, de los objetivos no logrados, y que, bueno, han tenido sus altos y sus bajos en la carrera, estuvieron a punto de separarse, ahora el año pasado que sí se iba a hacer hijo de la banda, al final no se fue, y bueno, pues siempre nos quedan momentos mágicos, siempre que Yoshi nos esté dispuesto a regalarnos una bonita noche, pues la regaló en este directazo del año 95, hay alguien ahí, con esa misma canción de Viajando al fin de la noche, que la disfrutéis. esta canción, la verdad, nos ha dado ganas de quitar cualquier temor o duda y saltar en medio de la noche sin ningún tipo de temor, de miedo, sin remordimiento, sin pensar en nada, lanzarse como un ave nocturna por la caza de la nada, ¿no? Fantástica canción de Los Suaves, fantástico Yoshi. Uf, realmente maravilloso. Y bueno, pues seguimos, recta ya final del programa. Canción número 17, Gritando en silencio, Flores de cartón. Loquita, me comentaste que te gustan Gritando en silencio. No sé si te gusta esta canción de segunda maqueta, espero que sí. Y a los demás, pues también, muchísimas gracias. Gracias a Villa, Puntualidad, a Mec, a Sancho, a todo el mundo que se pasa, Gentuzo, pues en serio, de verdad, gracias por estar escuchando. Gracias por avisar cuando había fallos técnicos. Si no, diría que por qué la gente se ha ido, no lo hago tan mal. Y entonces, también recordaros que intentaré hacer algún especial de metal. Y también pediros un poquito de ayuda para la próxima vez, que me dejéis un poquito de ancho de banda, porque así evitaremos cortes y algunas cosas raras, ¿vale? O sea, instalar un programita y mientras me escucháis a través del programita, y eso hará que tenéis un poquito vuestro ancho, y eso hará que las otras personas lo puedan escuchar mejor o pueda entrar alguien más a escucharlo. Y bueno, pues Gritando en silencio y sus Flores de cartón. corazón. Fantásticos estos Gritando en Silencio, de esa maqueta de Destilando Rock and Roll de 2005, segunda maqueta que sacaron. Y ahora nos vamos a Valencia con La Gosa Sorda, canción de su segundo disco, si no me equivoco, Garrotades, del 2006. Garrotades, no sé cómo lo podría traducir, lo traduciría como tortazos. Y una canción fantástica que es La Guardia, y que se la dedico al señor HDZ, que me dice que se la dedique a él y sobre todo también a la gente de Alicante, que ahora está de fiestas. Pues mira, pues pasarlo bien y bonito, ¿no? Espero que os hayan traído buenos grupos para las fiestas, porque he visto por el foro cada cartelazo de fiesta mayor, que la verdad daba ganas de que fuera ya Navidad o enero ya. Así que bueno, La Gosa Sorda, La Guardia, y luego ya tres temas y esto se cierra, señores. No es plan de aburrirlos el primer día. La moral porta pistola y nosotros somos el pitjor malson. Ilegal la teua ràbia, tan potent com una bomba de cogoll. I ara que sense el vent cridar ja no t'esporti que t'atrapa el temps, ja no t'esporti les mirades falses que t'amenacen nit i dia. T'has plantat dins de ta casa, t'has decidit a ventilar la teua por i has iniciat el teu projecte endavant per l'autarquia del cogoll. Ja revolconxant avent per racons entre boires de futur espers, t'he retrobat damunt de mi mullada com cada tarda nit i dia. Com una bola de cogoll que va arrelant els nostres ulls embriagats encara que lluna sense i marihuana. Com el contacte dels teus pets, com una brisa vora el mar, embriagats encara de lluna, sexe i marihuana. Prohibida la tinença, prohibida les esprades de tardor, ilegal la teua cara, convertida en una bola de cogoll. T'has plantat dins de ta casa, t'has decidit a ventilar la teua por, i has iniciat el teu projecte, hem iniciat un nou projecte junts, com una bola de cogoll, que va arrelant els nostres ulls, embriagats encara, el lluna, sexe i marihuana. Com el contacte dels teus pets, com una brisa vora el mar, embriagats encara de lluna, sexe i marihuana. Amagueu-ho tot. La guardia, la guardia. pues allí tenemos sonando a La Gosa Sorda y La Guardia, y ahora una canción que va dedicada a Panic Nothing Femme, que nos entretuvo mucho con ese post de ella y su vecina. Por lo que me contó, pues parece que la cosa ha salido. Felicidades, muchacha, que tengas unos nuevos inquilinos, la verdad, muy majos. Y me pidió Saratoga o una canción de América. La que tenía más a mano es América, y encima la elegí porque está escrita por Neil Young. América es un grupo así como de folk rock, nacido en el 70, todavía sin activos, pero me parece que de los tres fundadores solo queda uno vivo. Y bueno, pues esta canción sobrevino un súper, súper, súper éxito en el 72, A Horse With No Name, un caballo sin nombre, escrita por Neil Young. Muchos censuraron esta canción porque decían que hacía apología de las drogas. Yo la verdad no voy a negar que quizás Neil Young hubiera tomado un poquito de sustancias mientras escribía esta canción, pero es de las mejores canciones que creo yo que se pueden haber compuesto para conducir y contemplar, por ejemplo, pues el paisaje de una carretera así solitaria, ¿no? A la tarde, que no hay coches, no hay personas, solo el horizonte, una carretera solitaria. Y creo que esta canción, como habla del desierto, pues se te queda uf, como un momentazo mágico, ¿no? Y bueno, quizás un poco criticable, sí, la letra, la verdad. Esa parte de que al tercer día ya tengo la piel roja de tocarme el sol, pues mira, la gente blanca de piel, pues nos ponemos rojos el primer día de tocarnos el sol, color gamba langostino, ese que comes todos por Navidad en casa, pues mira, nos ponemos de este color. Así que para Panic Nothing Femme, Los América y A Horse With No Name. Looking at all the life, there were plants and birds and rocks and things, there were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause the rain pues fantástica canción. No me deis que no encaja ya con la hora que es, las 12:10. Bueno, si sois fiesteros de jueves, pues ya entiendo que a estas horas estaríais ya en local ahí disfrutando de la vida. Y bueno, pues ya las dos últimas canciones de cierre. En serio, muchísimas gracias. No hay palabras, habéis sido puntuales como relojes suizos. Se os dice y media, pa, dar F5 ya, 15 personas, ahí, de rebote, 15. Se ha llenado máximo con 16 y luego hemos estado pues de 10 a 11 personas. No es mucho, me da igual. Es tener gente que te pide canciones, es tener gente que te comenta esto no me gusta o esto me gusta, o se lo paso a un amigo a ver qué le parece. Y por eso, dar muchas gracias a los que habéis estado escuchando, a los que me habéis escuchado un ratito, a los que habéis enganchado algún amigo inocente para que me escuche. Y cerramos pues con dos canciones dedicadas para la persona que quizás me metió gusanito, ¿no?, en empezar a hacer esto a la radio, que es Jules, que tiene un blog fantástico que es galeriapodrock.blogspot.com. Ahí hay un par de articulitos ya publicados míos, me parece que uno es de Fool's Garden y el otro de Planetas. Y bueno, pues darle las gracias porque fue de las primeras personas que escuchó mis podcasts así grabados, todavía más casero que esto, era un micrófono y reproduciendo las canciones, y cuando quedaba el hueco entre medio con el Audacity, pa, pegaba el trozo de voz así a saco, ¿sabes? No hacía ni fade out para enganchar las canciones, sino que era todo así de golpe, y sacaba el micro con esta canción, pero a lo bestia, a lo cafre. Y bueno, pues decir que voy a poner una de los fabulosos Cadillacs, algunos los conoceréis por ese fantástico single que fue Matador, que vendió muchísimo, se convirtió en un himno. Y bueno, pues parece que este año vuelven ya en serio con una gira de reunión y disco, ¿no?, dicen, hacia el octubre. Esperemos que para los fans de la banda como yo, pues sea cierto. Esta canción, si queréis, descargáis, la podéis encontrar en el disco de El León del año 92. Genial disco, aunque un poco infravalorado a mi gusto. Y ya digo, Siguiendo a la Luna es una canción de reggae fantástica, aunque los fabulosos Cadillacs han tocado todo, que si rock, que si ska, que si reggae, han tocado de todo. Y con una voz inconfundible, que es la de Vicentico, que bueno, luego su carrera en solitario es más que discutible, viéndolo en 40 Latino con los señores Diego Torres y demás gente, pero bueno, siempre una calidad lírica innata. Y la última, ya para cierre, es dedicados a todos esos que tenéis corazones de radio, incluida Jules, de los The Future Heads, que han sacado un último single este año, que es Radio Heart, corazón de radio, y que el disco se llama This is not the world, esto no es el mundo. Y bueno, pues eso, que siguiendo a la luna descubrí que había un corazón de radio, y que muchísimas gracias por estar. Ya os digo, dos canciones y esto ya se ha acabado. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias a todos, y bueno, gracias por hacerme feliz esta hora y tres cuartos casi, no, hora, casi dos horas, mejor dicho. Muchísimas gracias, en serio, cuidaros mucho.